Amiguito, vení. Sí, vos, vení. Tengo algo para mostrarte. Pensamos esto para vos. Así que ponete cómodo, agarra unos auriculares y escucha. Esto es La Manija Podcast. ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo les va? Estamos muy contentos de estar acá de vuelta. Somos La Manija Podcast. Y aquí estamos de vuelta en Radio La Otra, en Palermo. Yo soy Julieta Cáceres y me acompañan los muchachos. A mi derecha, Joaquín Capurro, como siempre. Y a mi izquierda, tardé un segundo en darme cuenta cuál era la izquierda y cuál era la derecha. Esto es un lío. Javi Masico. Muy bien. Hoy tenemos un programa un toque diferente. Te vamos a dar recomendaciones. Está armado tal vez un poquito más corto que los demás, pero no por eso menos importante o menos interesante. Para empezar, vamos a hablarte de bandas de sonido. Después te vamos a hablar de una película olvidada y bastardeada por la crítica y vamos a analizar si justamente o no, si se merecía ser tan criticada o no. Y para terminar, vamos a hablar de cómics y series. Así que prepárate, ponete cómodo, que ya arranca la manija. Bueno, para empezar, ¿qué trajiste hoy, Juaco? Bueno, hoy traje, toda esta semana estuve escuchando en Spotify muchas bandas de sonidos. Y la verdad que me di cuenta, ¿no?, viendo películas esta semana, que lo que ayudan, lo que pueden llegar a ayudar a la película, ¿no? Y que muchas veces hacen de la película, ¿no? Esto de las bandas de sonidos. En un principio, cuando las películas eran mudas, tenían esta banda de sonidos en vivo. O sea, vos ibas, mirabas la película y había un tipo tocando el piano mientras vos mirabas la película. O sea, era en vivo, increíble, ¿no? Y que fue evolucionando hasta ahora, ¿no? Que conocemos, ¿no? Para mí, en lo personal, el mejor compositor que tiene la industria esta de banda de sonidos es John Williams. Todas las películas que hizo John Williams, todas sus canciones, son totalmente recordadas. Uno le dice Indiana Jones y ya se le viene la musiquita, o incluso Star Wars, ¿por qué no? ¿No? No, igual con Star Wars, en un principio George Lucas quería meter otro tipo de música, ¿no? Y Steven Spielberg le dijo, no, fíjate, el gordo no sabe nada. No sabe nada. Y Steven Spielberg, que venía de hacer Tiburón con este tipo, con John Williams, le dice, no, fíjate, este tipo que si vos le metés esta música, va como piña. La mueve un poquito, le dijo. Sí, y así es, dicho y hecho, que hoy John Williams hizo la banda de sonido y está haciendo ahora el episodio 7, próximo que veremos, ¿no? Está haciendo la banda de sonido, ¿no? Igual en lo personal, si bien me gusta John Williams, me gusta mucho. Mi banda de sonido preferida, y creo que muchos lo dicen, la hizo un canadiense llamado Howard Shore, que nadie le tenía fe de lo que hacía, ¿no? Que es El Señor de los Anillos, una banda de sonido para mí impecable. Hasta la canción de los Hobbits que te llena terriblemente. No sé si ustedes coinciden. Para mí es la mejor. La tuve mucho tiempo de ringtone. Yo nunca le presté atención. Para mí, sinceramente, que El Señor de los Anillos, parte del mérito lo tiene la banda de sonido. Porque la verdad que es increíble. Estoy de acuerdo. La última escena, El Retorno del Rey, toda la música acompaña totalmente. No hay manera de que la película te llegue de la manera que te llega si no es por esa música. Exacto. A mí, bueno, por eso a mí me pasa eso. Me parece un producto tan completo, en realidad, que yo tengo recuerdos de escenas, de diálogos, de todo un conjunto. Y por ahí nunca me puse a prestarle atención a la banda de sonido como banda de sonido separada del resto. Lo consumo como un todo. Claro, o sea, sí, es como que mucho, pero igual que yo la escucho solo para dormir, es como buena música. Vos a mí, por ejemplo, me ponés un tema del Señor de los Anillos y es raro que yo te diga, esa canción es del Señor de los Anillos. Sí, es que tiene eso de que es tan armoniosa la música que uno por ahí es difícil que la saque. Y otro compositor que quiero destacar es un italiano, se llama Ennio Morricone. ¿De dónde por ahí lo ubicamos a la banda sonido? La película La Misión, tiene una banda de sonido que se destaca también. Si no ganó el Oscar, no me equivoco, no sé si lo ganó. Y Cenaba Paradiso, una película clásica también que vimos. Y que para mí me parece un gran compositor, ¿no? Fuera de los países angloparlantes, ¿no? Y uno que para mí no va para nada porque arruinó la industria del sonido es Hans Zimmer, que le agregó esos chu chu a la banda de sonido que son pésimos. ¿Por no sé qué? No, pero no, como que no suma, es como que para mí no. No sé cómo estuvo nominado el año pasado con Interstellar porque fue pésima la banda de sonido. Interstellar no. Es. ¿Qué? Bueno, no hablemos de Interstellar porque nos metemos ahí. Hay opiniones divididas acá, así que. Básicamente es eso que quería traer de recomendar. Si tienen tiempo de escuchar, pasen por Spotify. Si no, mismo por YouTube, pueden ver. Si no, lo podemos seguir a Joaco en Spotify, donde nos va a recomendar grandes bandas sonoras de grandes películas. Pueden seguir por Spotify. También. Que tengo, hice una playlist ahí con las mejores. Así que. Es una buena playlist. ¿Quién no se ha puesto a escuchar bandas de sonido? Yo este año estudié para un par de materias, para un par de parciales. Me ponía de fondo bandas de sonido. Son espectacular para estudiar. Y agarrabas el enganchado de bandas y pasaba por todas. Y sirve muchísimo para estudiar, en serio. Yo de la que soy muy fan es de la de Up. La de Up y la de Amélie también está buena. La de Amélie es muy buena. La de Amélie, sí. Como toda la película de Amélie. Como, ¿no? Amélie. Sí, exactamente. Sí, acá tenemos el cínico. El cínico, al que no le gusta Amélie. Sacale la banda de sonido, sacale esa voz en off y es nada. ¿Cómo que no? Tiene fotogramas increíbles. Una fotografía impresionante, una paleta de colores hermosa. Una historia que revolucionó, es emocionante. Emocionante y revolucionó el cine francés. Totalmente. Gracias a hoy y todos los días. Existencial importante. No, es una película que revolucionó el cine francés. Hay un antes y después en el cine francés de Amélie. Total, es como que le empiezan. Igual también, no sé si le hizo mucho bien al cine, porque como que empiezan a usar los filtros, todo, entonces, pero. Claro, pero igual. Pero es una buena película. Es el inicio de esas cosas. Es el inicio de esas cosas, ¿entendés? Marcó época. Ya si una película marca algo, es como. Yo lo dije afuera del aire y lo voy a volver a repetir. Como a modo de que entiendan lo que yo les quiero explicar. Yo te entiendo que estéticamente es hermosa la película. Para mí. Y la historia también. No, bueno. Para mí la historia es nada. La historia es tierna, tres. La historia es tierna, es linda. Es una te chica llega, super. Emociona. Es como que. Es una voz en off diciendo: ay, ahora Amélie está contenta. Y entonces Amélie sonríe. Ay, Amélie está triste por tal cosa. Y entonces Amélie llora. Es como es un juego de jardín. O sea, es como, viste, es una actividad que yo puedo hacer, no sé, con los nenes en un recreo. Pero entretiene igual, ¿entendés? Es como que yo la veo y como que es muy tonta. Se ve hermosamente. Ya empieza hermosa. Diciendo quién es Amélie y cómo lo cuenta. Para la mí, presentación de cómo presentación es Amélie es hermosa. Es icónica. Amélie es una chica. Y además tal. Eso lo hace con cada personaje. Sí. Cada personaje tiene su momento de 1 o 2 minutos de en los que te muestra qué le gusta, Amélie, qué no le gusta, cómo son. Y con imágenes y sonidos. Y te transmite tantas cosas esa película. Yo la veo y es como que es linda, pero aquello, no sé. El acto de mi sobrina el otro día, 25 de mayo, también me emociona igual que Amélie. Bueno, ni más ni menos. No sé si quedó claro acá quién es el escéptico. El escéptico, el que esté negativo todo. Yo les voy a traer buenas recomendaciones al final del programa y vamos a hacer una comparativa. Bueno. A ver. ¿Vamos con la pastillita? Vamos con la pastillita y ya seguimos con películas criticadas. ¿Sabías que Kevin Costner casi tiene un papel en la película Django de Quentin Tarantino? Ace Woody era un capataz de esclavos que debía interpretar el actor, pero debido a su apretada agenda tuvo que bajarse del proyecto. Lo escuchaste en La Manija. Bueno, seguimos acá en La Manija y en este bloque te vamos a hablar de El Llanero Solitario. Si te veo El Llanero Solitario... A vos que estás del otro lado, probablemente te suene la película con Armie Hammer y Johnny Depp que salió hace unos años. Era mala y me dolió que sea mala. Y te voy a contar por qué. Porque yo, años antes, había visto una película, ¿viste? Cuando vos estás en internet, estás en tu casa, no tenés nada para hacer. El omnipotente. Y te topás con una película, como que se te cruza y tenés que verla. Me pasó eso con La Leyenda del Llanero Solitario, película de 1981 dirigida por William Fraker. Es una película que la crítica destrozó. Pero cuando le digo que destrozó, es en serio. La hicieron bolsa y está rankeada con un 4.1 de 10. O sea, depende de a dónde vayas, tiene un puntaje de 4.1 o 4.9. Obvio. Sí, convengamos que hay películas que tienen un puntaje mucho menor, sí. Y les va bien en taquilla. Eso es triste. Esta película en taquilla le fue muy mal. Estuvo nominada a los premios Razzie y sacó premios Razzie. Que, para los que no saben, los premios Razzie son los anti-Oscar. O sea, Exacto. Es lo peor de Hollywood. Se premia lo peor. Ganó peor actor, peor nueva estrella y peor banda sonora. Cosas con las que no coincido porque... yo vi esta película y esta película me gustó. Te voy a contar más o menos qué onda la película. La dirigió este tal William Fraker, que puede que como director no te suene mucho, pero fue director de fotografía. Y fue director de fotografía de películas como El bebé de Rosemary. Buena película. O Juegos de Guerra. Es director de fotografía de esos. O sea que se da a entender que el tipo de a dónde enfocar la cámara más o menos tenía una idea. Ponele que sí. Ponele que sí. Así es un film clase B, adaptación al clásico del llanero solitario. La historia empieza con un pequeño llanero, digamos, este muchachito, que le matan a los padres. ¿Pero en qué momento le matan a los padres? Él está salvando al pequeño tonto... de una banda de forajidos. Entonces tenemos a John Reed, yendo a salvar a Tonto. Cuando lo logra salvar, esta banda de forajidos se va para otro lado. ¿Y para dónde van? Van para el rancho de los Reed. Cuando John llega, ve cómo matan a la madre. Un inicio así bastante medio Batman. La película sí. Es un estilo medio de la historia del llanero solitario, medio al estilo Batman Begins. O sea, tenemos al llanero que se pone la máscara a la hora. A la hora tenemos al llanero montando a Silver y gritando ¡Hail Silver! Y poniéndose la máscara y usando las balas de plata. ¿Estás defendiendo esa película? Esta película sí. Y me la banco. Y te la defiendo y me la banco. Man, es el Batman del oeste. Bueno, sí, pero... Es buena historia. Es el Batman del oeste. Es una buena historia. Entonces... ¿qué pasó? Esta serie hizo enojar mucho al fan pesado, digamos. Recordemos que esta serie había tenido una serie en los 50 protagonizada por Clayton Moore. Clayton Moore, en ese momento, en los 70, cuando se adquieren los derechos para esta película... lo demandó, ¿no? Estaba currando con esto de hacer presentaciones en todos lados disfrazado del llanero. Los que habían adquirido los derechos dijeron, mira, flaco, no te vas a poder presentar más con el trajecito como del llanero. Entonces le hicieron un juicio, porque ellos tenían los derechos del llanero solitario. Sí. Le hicieron un juicio, entonces tuvo que seguía con sus presentaciones, pero el traje era otro. Todo, digamos, era trucho, no era el llanero. Entonces tenía otro nombre. Hizo enojar muchísimo. Eso, primero que se enojó muchísimo Clayton Moore, no le gustó para nada al señor Moore que le hagan eso. Y segundo, a todo el seguidor de Moore, digamos, a todo el seguidor fiel a la historia del llanero de los 50, que era un llanero que, aclaremos, el de la serie no se despeinaba, era un chico perfectito, estaba peleando. No. Estabas en el oeste, montando en un caballo todo el día y siempre estaba perfecto. Este llanero viene a romper con ese canon. Además, tengamos en cuenta que la serie, en su momento fue la serie. Fue la serie. Era lo que se veía en todas las televisiones de Estados Unidos. O sea, fue éxito, la rompió, la descosió y marcó una época. Entonces, queda arraigado aspectos de la historia que cuando te los cambian, te los tocan, medio que te duele porque, o sea, vos veías la serie. Entonces, salió 20 años después, entonces es como que te pegan la nostalgia. Pesó por ese lado, porque esta historia empieza... John Reed no conoce a Tonto cuando ya tiene 20 y tantos, que cuando está en Texas. Lo conoce de chico, porque es este chico al que salva. O sea, él va a salvar a Tonto y por estar salvando a Tonto se salva de que lo maten a él como mataron a los padres. Entonces, Tonto lo lleva a la tribu en donde vive él y es criado, no por mucho tiempo, igual por un año más o menos, es criado por la tribu. Entonces, él aprende un montón de cosas de los indios. Y se empieza a hacer kimosabe, que es esto de hermanos de sangre, porque hacen un pacto de sangre con Tonto. Desde muy chiquitos. Sí, es emocionante. Bueno, se ponen los... le regala un collar, Toro, antes de que... Tonto. Acá, en realidad, sí, el nombre original es Tonto. Es Tonto, después acá le cambiaron nombre a la traducción a Toro, porque Tonto era fuerte. Era para ponerle, muy fuerte. No daba a ponerle Tonto. Encima era el indio, no. No. Era como se iba a armar lío. Sí. Se iba a armar lío. Hola. Claro, hola, Inadi. Bueno, entonces eso ya molestó a los fans, digamos, el hecho de que John y Tonto se conocieran de chicos. La historia sigue, a John lo va a buscar el hermano, Dan, que estaba estudiando en Washington, se lo lleva y lo manda a estudiar a Washington, a John. Entonces, la historia, esos son los primeros 5 minutos de la historia. La historia sigue y nos encontramos con un John de 20 y tantos volviendo a su pueblo, volviendo a sus orígenes, para encontrarse de vuelta con su hermano. Su hermano es Ranger, es uno de los pocos Rangers que están en Texas. Van a la ciudad, cuando llegan a la ciudad en donde están. Las cosas están medias problemáticas, son asaltados, digamos, la caravana en la que ellos van, en la que va John, es asaltada. Ahí también conoce a la chica de la que se va a enamorar, porque siempre tiene que haber una chica de la que se enamore. Es el llanero. Obvio. Exactamente. Y sin... Bueno. Buddy. Totalmente. Tal cual, tío. Bueno. Y la película, además, ¿qué tenía? Tenía un par de comentarios. Era primero una película muy fuerte y muy violenta para la época. Estamos pensando en el 81. Escenas muy violentas, muy bruscas y más relacionadas a un clásico. Porque eso era lo que más pesaba. Estábamos haciendo un personaje clásico, violento, oscuro. Y medio al principio la dicotomía del llanero es, bueno, ¿pesa la venganza o pesa el justiciero? Ahí está el tema. Porque, claro, le secuestran la primer noche en la que está en el pueblo. Secuestran al tío de la chica de la que él se enamora. Este tío era el fundador del diario. Lo secuestran, entonces él, en un acto heroico, cuando el hermano se está por ir, le dice, yo voy con vos, yo quiero ir con vos, y se va con toda la caravana de Rangers. ¿Qué pasa? Esta caravana de Rangers tiene un topo y los entrega, y es una escena terrible de enfrentamiento en un cañón en el que son emboscados por el villano Butch Cavendish. ¿Que saben quién nace de Butch? ¿Quién? Christopher Lloyd. Christopher Doc Brown Lloyd. Y sabemos, los que vimos quién engañó a Roger Rabbit, sabemos que Christopher Lloyd, haciendo de malo, es muy bueno. Sí. O sea, es muy buen malo. Bueno, en esta película también lo es. O sea, es una muy buena actuación la de Christopher Lloyd en esta película. Es un malo, además, medio psicótico, que la aspiración de este tipo es tener Texas. Que Texas sea un estado aparte, que Texas sea un país aparte. El tipo se declara él mismo como el gobernador. Después hay todo un tema que secuestra al presidente. Llega a secuestrar al presidente este tipo, ¿entienden? ¿Qué hacía el presidente en Texas? Sí, no sé. Fue a inaugurar un ferrocarril. Era el oeste. Se iban a inaugurar cosas, chicos, dale. Bueno, tenemos estas cosas, ¿entienden? Un malo muy bien construido. Y esta historia medio rara ya de John Reader, que en algún momento se va a convertir en el llanero. ¿Qué pasa? Los emboscan, matan a todos en ese cañón, pero sobrevive John. Claramente, claro, John tiene que sobrevivir. Si no, pero matan al hermano enfrente. O sea, lo siguen matando. Esto, una pregunta. ¿A todo esto Tonto dónde está? Tonto llega en el momento. Tonto llega después del tiroteo, porque escuchó todo, y baja al valle a ver si había algún sobreviviente. Cuando encuentra los cuerpos, empieza a fijarse, y cuando llega al cuerpo de John, ve que está vivo, y después lo otro que ve es el collar que le había dado él 10 años antes. Qué chulo. Y se vuelven a encontrar. Y se vuelve un bromance ahí. Sí, hay un bromance hermoso. Y ojo, es una de las pocas películas en las que posta lo trata como igual. Pero también eso chocó. No, la del 2013 también no es igual. Sí, hasta ahí. Tenés a Johnny Depp. Entonces, igual, sin embargo, usted, o sea, es malísima, pero sin embargo fue mejor recibida que la película esa de que estás hablando. es que esta película le jugaron en contra muchas cosas. Le jugó en contra venía, primero. Yo creo, o sea, por lo que me contás, ¿no? Y mi opinión, yo creo que le jugó en contra básicamente que de la serie saltó esa película. El fan club. El fan club de Llanero Solitario. Porque te tocó el canon, ¿entendés? Sí, no, el llanero no surge por lo mismo, el llanero no es por lo mismo, conoce a Tonto desde chico. Yo hubo un montón de cosas que, bueno, pasa acá, cuando te tocan algo que vos tenés muy arraigado. Es como, básicamente sería, ¿no? Hoy que hablamos del Chavo, como si hoy harían una película del Chavo, pero con actores jóvenes diferentes, como que todo el mundo va a estar indignado. Claro, claro, y te hacen el Chavo en un country. No me lo toques. Bueno, es una película que fue muy mal recibida, pero está muy bien hecha. Sigue avanzando la historia y nos encontramos con un John que es entrenado de vuelta por Tonto. Tonto le enseña a John a disparar. Tonto lo lleva a encontrarse con Silver, el icónico caballo blanco. Tiene una relación súper linda con Silver en el momento en el que lo monta. La escena en la que lo monta Silver, a mí la verdad me gusta muchísimo cómo está la cámara en esas escenas, las cosas que va siguiendo la cámara en esa escena, me parece muy bueno. Y en un momento a John lo que le empieza a pesar es esto, bueno, emboscaron a todos los Rangers en ese momento. Se supone que yo no sobreviví. Entonces hay un momento en la película en el que se transforma en el llanero, en el que definitivamente es el llanero, hace una tumba en la que pone una cruz que dice John Reed. Ese momento es. Y se da vuelta y tiene puesto el antifaz y se escucha la musiquita. Se escucha por primera vez en la película la escena, la música clásica del llanero solitario. ¿Esa música ya venía de la serie o la inventaron? Sí, era una música que ya venía. Claro, la típica como... Claro. O sea, es una peli muy... Está bien, es una película que tampoco es... Vamos a dejar claro algo, tampoco. No es la mejor película que hay, pero tampoco es la peor. No se merecía la crítica que tenía. También en una lectura mía me parece que tiraba un par de frases que políticamente estaban mal. Para la época. En un momento cuando John se encuentra con el hermano y asaltaron después de que, bueno, a él lo asaltan en esta caravana en la que está llegando. John es abogado, es de profesión originalmente, es abogado. Se encuentra con el hermano y le dice, bueno, igual acá nosotros los villanos son forajidos. Los forajidos son villanos, le dice. Allá en Washington los forajidos son electos. Tiraba esa frase. Y hay que tirar esa frase en el 81. Sí. Te jugaba en contra. La relación de Tonto con John era muy de igual. Pero en serio muy de igual. Llegando al punto de que tal vez Tonto le enseñó muchísimo más a John que John a Tonto. Y en un momento te tiro un par de cosas como, bueno... al final de la película, después de que yo no les voy a spoilar el final, es un final está bueno, digamos, todas las cosas que van pasando. Como que en un momento Tonto tira, bueno, ¿sabes cuál es la manera de agradecerme a mí? Le dice a una persona con autoridad, respetando los tratados que tenés con mi pueblo. Y está todo el tiempo esta cosa de reivindicación a los pueblos originarios estadounidenses. Y pero para esa época como que no estaba común. Y para esa época no, es como, sos el indio. Sos el indio y chau, basta. No, sí. Bueno, datos de color. Clinton Spilsbury, el protagonista de esta película, desapareció. Fue la única y la primera y última película que hizo en su vida. Hay varias cosas alrededor de esto. El tipo es buen actor, pero ¿qué pasa? La voz que ustedes van a escuchar en la versión original no es suya. ¿Por qué? Aparentemente tenía una voz no muy masculina. Pero hay varias versiones. Fue doblado por James Keach. La voz que ustedes van a escuchar es la de James Keach hablando, pero el que mueve la boca es Clinton. Claro. Aparentemente la voz de Clinton no era muy varonil, pero hay otras versiones en las que se dice que, bueno, que se perdió toda la banda cuando se grabó. Todo el sonido quedó arruinado y llamaron a todos los actores para que se vuelva a grabar. Menos a él, porque parece que a él no lo pudieron contactar porque justo. El tema de había pegado muy mala repercusión. Son todas cosas muy raras. Además, este tipo era un jodido, se peleaba con todo el mundo, vivía alcoholizado en el set, tuvo mil problemas con los cameramen, con los asistentes, con todo. Era un maldito. Rockstar. Sí. Claro, se creía un rockstar. Hay algunas versiones que lo ubican. O como profesor, ahora, digamos, en el presente, como profesor de actuación en Vancouver, otras que lo ubican como mozo. No sabemos qué fue de la vida de Clinton, solo Clinton sabe dónde está Clinton. Pero bueno, las carreras de los demás siguieron por su lado. Michael Horst, el muchacho que interpreta a Toro, o a Tonto, dependiendo cómo veas la traducción, hizo varios doblajes, se dedicó más que nada a los doblajes de animación. Trabajó también en Twin Peaks, interpretando al policía. Y es una referente de los pueblos originarios en Hollywood. Pesa bastante fuerte. Y bueno, Christopher Lloyd, todos sabemos que fue del grandioso y hermoso Volvió al oeste después, con pelo blanco, divino, hermoso. Pero bueno, película que, la verdad, no te voy a decir ni que es buena ni que es mala. Te voy a decir que la veas, que saques tus propias conclusiones y que veas si la verdad la crítica estaba tan acertada o no. La leyenda del llanero solitario de 1981. Fíjate qué onda y después nos contás. Vamos con una pastillita y ya seguimos con la manija. ¿Sabías que Tarantino escribió originalmente el papel de Butch en Pulp Fiction para el boxeador Mickey Rourke? Pero él prefirió priorizar su carrera como boxeador y se bajó del proyecto. Luego el papel le fue ofrecido al actor Bruce Willis. Lo escuchaste en La Manija. Y seguimos acá en La Manija. Y ahora el que va a hablar va a ser Javi, que no quiso adelantarnos de qué nos va a estar hablando hoy. Ni nosotros sabemos de qué nos va a hablar. Así que Javi, el espacio es tuyo. Sí, miren, la cosa es así. Yo estaba pensando un nombre para una sección en la que hable de anime, básicamente. Y vine con un nombre muy lindo, ¿no? Que se llama Recomendame un chino. Porque vieron que uno cuando se acostumbra a ir a un supermercado chino, hay dos o tres cosas que siempre se repiten, ¿no? En el supermercado chino, vos sabés que algún que otro vuelto en caramelo te vas a comer, vos sabés que a la noche las heladeras se desconectan, vos sabés que no tenés que ir a comprar lácteos y todo y bla, bla, bla, bla. Entonces te das a la idea de que todos los supermercados chinos son iguales, y en realidad no, porque en alguno conseguís una marca de cerveza que en otro no está, ¿viste? No sé, por ahí el repositor en uno no es chino, entonces le puedes preguntar cosas. Está bueno ir tirando tips. Te hablan en chino ahí, no sabes qué dicen. Tal cual, ¿viste? Algunos se viste bien, otros se viste mal. Qué momento de estrés cuando se ponen a hablar entre ellos en chino y vos pensás, decís, están hablando de mí, esto seguro están hablando de mí. Es como complicado, ¿viste? Entonces, por ahí un chino en el que te tratan bien, un chino en el que tenés un argentino que labura ahí, que le podés preguntar, ¿viste? De dónde vienen estas cosas. Está bueno, sirve, te diferencia del resto. No todos los chinos son iguales, hay algunos más altos, otros más bajitos. Y venimos a hablar un poco de eso, ¿no? Por ahí uno cuando ve anime dice, el anime es todo igual, y no, no es todo igual, hay un montón de cosas para ver. Y quería recomendar un poco de anime, pero lo voy a dejar más para adelante porque me crucé con ciertos productos en donde participan chinos, que no es justamente anime. Vengo con un cómic y vengo con una serie muy hermosa que acaba de empezar hace muy poquitito. Arrancamos con el cómic. Estamos mucho con Civil War, estamos mucho con que Marvel, que DC, que Superman, que Batman. Entonces yo medio que me cansé de eso y me fui un poquito más lejos y quería algo que no sea de superhéroes. Estaba buscando algo que no sea de las grandes casas y en realidad me choqué con una gran casa como es Image. Y con un cómic muy lindo que arrancó por allá por el 2009, si no me equivoco, que ya llevó unos 50 números. Así que hay bastante para leer, que se llama Chu. ¿Cómo de vuelta? C-H-E-W. Chu. Chu. Sí, porque nuestro personaje principal es un chino y se llama Chu. Esta serie, como ya le digo, tiene 50 números. En donde se van enroscando cada vez más y te van haciendo crecer una pelota de nieve sobre un tema en particular, y esto es lo loco, cómo algo tan chiquitito, por ahí una idea tan chica, se puede ir convirtiendo en la historia que se convierte. Es una serie que tiene mucho humor, es una serie que por momentos es violenta, es una serie que por momentos es sádica, que por momentos es rara, pero siempre tiene como cierto hilo de humor como para no perder la compostura. Pero básicamente, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el acá vamos. Chu, en realidad no es chino porque se llama Anthony Chu. Es un policía que tiene una particularidad, que es psicopático. ¿Qué es psicopático? Psicopático técnicamente sería como tener percepciones psíquicas sobre la comida, sobre lo que estás consumiendo en realidad. Entonces, ponele que Chu va al supermercado y agarra una manzana y la va comiendo por el camino. Mientras él muerde esa manzana y él la come, él sabe. En su cabeza empiezan a haber imágenes y sensaciones de esa manzana creciendo en el árbol. Él sabe los pesticidas que le pusieron a esa manzana, él sabe cómo fue cosechada, él sabe en cómo se transportó hasta el supermercado y cómo él la agarró y la compró. O sea, vos decís, es recopado, o sea, conoce toda la historia de la manzana. Toda la historia. Bueno, ahora ponele que Chu va a la costanera y se clava un chori. No. Chu sabe absolutamente todo un balde lo de que compone ese choripán. Claro, sabe toda la historia del animal al cual mataron, sabe cómo lo mataron, sabe cómo sufrió, sabe todo. No me gustaría salir a comer con Chu. No, para nada. La verdad que no. Imagínate número uno de este cómic y Chu atrapa a un maleante en el medio de uno, como una redada. Y para saber dónde están las víctimas que él supuestamente secuestró a este tipo, le muerde la nariz. Imagínate qué pasa cuando Chu consume la sangre de un criminal. Mm. Cuando Chu come parte de un cuerpo de un criminal. Él sabe absolutamente todo que hizo esa persona. Entonces, la historia empieza básicamente siendo así. Los números... Buen poder, ¿eh? Igual. Es muy bueno y las lástima formas que en que sea la forma, el método por el cual se otorga. Pero... Porque, por ejemplo, imagínense, número uno, primera página y te explica qué pasa con una manzana y qué pasa con un cerdo. Y los números por lo general tienen un prólogo que es una página, son, no sé, serán 6 viñetas, 9 viñetas, donde te cuentan una parte de la historia X y vos no la entendés. Y cobra significancia un poco más adelante del número. Imagínense que el primer número es una persona en el prólogo, una persona cortando vegetales, está preparando una sopa y uy, se corta el dedo. Y no importa, agarra la zanahoria y mete todo ahí. Entonces, el trabajo de Chu, él en realidad estaba dentro de la policía en la sección de antivicios, o sea, iba como drogas y otras cosas. Sí. El tema es que en el universo, en este universo donde transcurre la historia, el pollo está prohibido. Y está prohibido porque hubo una especie de gripe aviar, según el gobierno dijo que hubo una gripe aviar, se prohíbe todo tipo de consumo de pollo y se prohíbe la crianza de pollos y es como que el pollo está como medio como extinguido del planeta. Entonces, Chu está como en esta sección de drogas y tráfico y él en realidad está persiguiendo gente que trafica con pollos. Porque como el pollo está prohibido, se genera todo un mercado negro, todo un mercado ilegal de pollos. Entonces, Chu tiene un hermano que es cocinero. Chu también. También se llama Chu. Se llama... Los Chu. Chu. Chau, Chu. Entonces, el hermano este tiene un programa de cocina, es una especie de Maru Botana y cocinan como... cocinan como no hay pollo. Pero esto transcurre en China, ¿no? Sí. No, esto es Estados Unidos. Ah, Estados Unidos. Sí, esto es Los Ángeles, una cosa así. Ah. El tema es que como no tienen pollo, ahí tienen como una especie de saborizante, entonces hacen como una masa y le ponen ese saborizante y vaya, tiene que gustar pollo, digamos que tiene que gustar pollo. Y como el hermano es cocinero y tiene un programa de cocina, él tiene que cocinar con eso y él como es un medio exquisito de los sabores, le rompe las pelotas cocinar con ese polvo de pollo. Entonces en un momento el tipo como que está muy tenso por tener que cocinar con eso y se vuelve loco y empieza a gritar enfrente de cámara de que en realidad es toda una farsa y en realidad nunca hubo una gripe aviar y en realidad acá el gobierno está ocultando cosas y el tema es que lo suspenden. Lo bajan. Entonces, claro, le cortan todo, el tipo por 2 años no puede aparecer en la tele. Entonces Chu está medio como con eso de que tiene el hermano que está como denunciando cosas raras y él además es como, eres un oficial como re recto y siempre quiere hacer el bien y todo. Entonces en la primera misión ellos están como afuera de... como sería un restaurante pero medio ilegal, es como un lugar medio todo cerrado y si vos pasás y decís como una contraseña te dejan pasar y supuestamente te cocinan pollo. Entonces él está ahí esperando y bueno, hay toda una secuencia, se logran entrar pero logran entrar no como policías sino como dos personas civiles que entran, claro, a probar la comida y entonces, claro, les sirven una sopa porque Chu se pide una sopa, porque en realidad él no quiere comer carne porque por todo lo que le pasa cuando come carne, entonces se pide una sopa y está tomando una sopa. Y claro, vos ahí entendés quién preparaba la sopa y entendés que hay sangre de una persona en esa sopa. Y el tipo cuando la prueba siente algo raro y ve como personas que están como que están secuestrando personas en la cabeza de él, ¿no? Es muy está muy bien logrado todas esas imágenes cuando él come y tiene esas percepciones. Son unos dibujos excelentes y como que vos entendés qué está pasando cuando él come eso. Es muy loco cómo está dibujado. Entonces, claro, él ve que hay como personas secuestradas, todo, y como que se vuelve medio loco y sale corriendo derecho para la cocina porque dice, acá hay un chabón que es un secuestrador. Y él está con su compañero y cuando entran los dos dice, che, levanten todas las manos, esto, acá viene la policía, acá se pudrió todo. Están buscando al cocinero y uno de los ayudantes saca una cuchilla y se la quiere tirar a Chu. Y el compañero va y se cruza en el medio y recibe un navajazo en el medio de la cara y queda tirado como inconsciente y el cocinero sale por la puerta de atrás. No. Entonces cuando sale por la puerta de atrás, él se queda con su compañero, que se llama John Colby, que es un personaje que aparece después. Y él medio inconsciente le dice, anda y búscalo. O sea, vinimos a atrapar a ese chabón, anda y búscalo. Entonces cuando él va, lo atrapa y le pregunta, ¿dónde están las mujeres que están secuestrando? No te voy a decir nada. ¿Dónde están las mujeres que están secuestrando? No te voy a decir nada. Así, boom, le mete un par de viajes, lo deja inconsciente y lo empieza a morder, básicamente. O sea, le empieza como a comer el brazo. Y cuando él le empieza a comer el brazo, él se va como metiendo más en la cabeza del otro tipo y descubre dónde están las mujeres. Cuando lo encuentran a Chu, esto es todo número uno, o sea, sí, no estoy exponiendo nada más. Es como la base de la historia, porque lo importante no es querer a la policía, sino que cuando él lo encuentran comiéndose el cuerpo de otra persona. No. Entonces, claro, le van a doler terrible causa. Y ahí es cuando aparece otro de los personajes, de los grandes personajes, aunque sea toda esta primera secuencia, que es Mason Savoy. Cuando él le están haciendo causa, aparece un tipo gigante, y le dice, capo, acá no pasa nada, al pibito nos los tenemos que llevar, y se va con nosotros, y se lo lleva. Y cuando se va en el camino, le dice, mirá, vos acá en la policía medio que estás desperdiciando tu don. Vos te vas a venir con nosotros y vas a tener un ascenso porque ahora vos vas a ser un agente de la FDA. La FDA es como la DEA, ¿viste? De Breaking Bad. Sí. Lo que hace Hank. Sí. Bueno, pero... más poderoso. Más poderoso y en realidad se encarga de todo este negocio del tráfico de pollos. Del pollo. Es muy chistoso que sea. Ahora, ¿por qué lo defiende Savoy? Savoy lo defiende porque él también es otro psicopático. Ajá. O sea, él sabe lo que siente Chu y sabe cómo se maneja Chu. Y le dice, vos todavía como que no estás explotando tu poder a todo lo que podrías hacer. Porque hay formas mucho más copadas de usar la psicopatía y vos sos medio gila en realidad, o sea, como que no te das cuenta. ¿Entendés? Y ahí empieza una relación que dura 5 números, 10 números como mucho, de Chu con Savoy investigando casos. Y es como una especie de Yoda también, Savoy de Chu, o sea, es como que le enseña a usar el poder realmente. Ahora, la psicopatía no es el único poder relacionado con la comida que aparece en estos en esta serie. Hay, por ejemplo, una señorita que es crítica gastronómica y que en realidad ella tiene el poder de escribir una nota de cierta manera que cuando vos la lees, vos tenés la experiencia de estar comiendo eso que ella te está escribiendo en los textos. Entonces esta mina un día se cansa de su laburo y empieza a recorrer los lugares más horribles de toda la ciudad y te empieza a describir la comida horrible. Entonces no. La gente, ponele, está en el diario y es tan repulsivo lo que ella escribe que empieza a vomitar. No. Ponele. Porque a la piba la lee todo el mundo. Porque claro, o sea, nadie te genera eso tan bien. Pero cuando empiezan a caer los niveles, o sea, la gente que leía eso como que empieza a vomitar y tiene arcadas y todo. Ahora, Chu se enamora perdidamente de esa mujer. ¿Y qué va a salir de eso? Pero esperen, porque es muy... O sea, tiene todo... Preocupémonos por el crío. Sí, tiene una lógica total lo que pasa. Porque Chu se enamora de esa mujer porque, claro, él cuando come algo... No puede sentirle gusto. No lo puede disfrutar. Claro. No lo puede disfrutar porque está pensando en cómo sufrió ese animal. En cambio, cuando él la lee a ella, lo puede sentir. Él siente realmente que está disfrutando la comida. Entonces se enamora. ¿Cómo se llama ese poder de escribir y hacer sentir a los demás? Ya te lo busco, porque tiene un nombre en realidad en inglés y como que yo no sabría la traducción. Es como Savoscribner, sería en inglés la terminología, pero no sé qué traducción tendría. Ahora, así como eso, no sé, hay gente que cuando come se vuelve más inteligente. aumenta su inteligencia a medida que va yo comiendo. Yo con ese, entonces, ¿qué sería? Steve Jobs. Deme tres de esos. Hay gente que, si bien no sabe lo que sufre ese animal, si vos le traes pedazos de seres vivos, en realidad, como que puede hablar con la comida, ¿ve? Entonces, bueno, está bien. No sabe absolutamente todo, pero hablemos como que de puede tener una relación. Comida. Y así como esos, durante la serie hay una especie de veintitantos poderes distintos en base a la comida. Hay distintos niveles de psicopatía, pueden hacer diferentes cosas. Ahora, ¿qué es lo copado de la serie? Es cómo diversos personajes usan la historia, para el bien y para el mal. Porque detrás de todo este tráfico de pollos hay una historia más copada que... En realidad involucra al gobierno de los Estados Unidos, involucra a la NASA, involucra a seres de otro planeta. Aliens. Y involucra a frutas que vienen del espacio y ¿qué? Que en realidad reemplazan al pollo, pero no. ¿Son papas que vienen de Marte? Algo así. Y la historia se va volviendo cada vez más compleja. Y vos no podés creer que todo eso, en realidad, el hilo conductor de toda esa historia sea la comida. Sí, la comida es como un muy, tipo. Muy loco. ¿Cuánta claro. hambre tenían los muchachos que escribieron eso? ¿Y Javi, dónde podemos conseguir esto? Esto es Image. Image. Los puedes buscar torrenteando en tu página amiga. Está completa, está en torrent. O podés entrar y traértelo desde afuera y te lo vas a traer en inglés, básicamente. Sí. Es bastante conocida, es como uno de los caballitos fuertes de Image dentro de todo. Le está yendo muy bien, ya tiene 6 años, o sea, de edición. Y la verdad que está muy buena, Chu. Chew. Chew. Gran serie sobre chinos y comida, justamente. ¿No? Todo bien. Viene como muy al caso. Esa es la primera, y la segunda es una serie que también está protagonizada por un chino, que tiene artes marciales, que tiene... el lejano oeste, que tiene espadas, quiero que tiene señores feudales y que tiene un viaje hacia el oeste, que es Into the Badlands. Into the Badlands, la nueva serie. Into the Badlands, una serie que ya va por el tercer capítulo, si no me equivoco, aunque sea de este lado de América. Cuarto, ¿no es? Cuarto. Tercero o cuarto. Porque a mí me falta ver el último, en realidad, entonces como que vengo un poquito atrasado con eso. Que está basado en una gran historia de la literatura china, que si yo les digo por ahí, no sé, es Journey to the West, escrito en chino, que no sé cómo se diría, pero vos por ahí, ustedes por ahí no la tienen, pero yo les digo, Dragon Ball está basada en la misma historia. Ah, bueno. Sí, es la historia de un monje que se cruza, forma como una especie de compañía conjunto a otras deidades y viaja a la India a buscar como unos manuscritos sagrados y una cosa así, encamina a la iluminación. Bueno, hay un personaje, por ejemplo, el personaje más conocido de Journey to the West. Se llama Goku. Es Rey Mono. Sí, justamente. Rey Mono. Sí. ¿Cómo se llama? Son Goku en inglés. Sí, sí. En inglés, en japonés, es Rey Mono. Rey Mono. Es como un tipo re poronga, o sea, es un chabón que se planta con la que venga. Es un tipo que, no sé, es... excelente peleador, tiene un montón de poder, es todo muy loco. ¿Y pero tiene cola? Tiene una particularidad, que es que Son Goku se puede transformar en un montón de especies distintas. O sea, él puede adoptar formas. Pero cuando adopta la forma humana, tiene un pequeño efecto que es que no puede esconder la cola. Ajá. Entonces, sí, es una persona... Me suena conocido. Me da raro por eso ahí. Eso lo conozco. Into the Badlands está como inspirado de cierta manera en el viaje del personaje en busca de lo desconocido, en busca de la promesa y todo. Pongámonos en el ambiente. Es un futuro distópico, el famoso futuro distópico donde las naciones caen, donde se va todo al carajo. Y la zona central, el medio oeste americano de Estados Unidos, o sea, la historia pasa en Estados Unidos, se transforma como en una especie de tierra de nadie, entonces le dicen The Badlands, es justamente la zona baldía. Y dentro de esta zona baldía empiezan como a emerger unos señores que se hacen llamar varones, que crean como unas especies de estados separados unos del otro. Claro, como un señores feudales. Claro, es exactamente eso. Forman toda una civilización, una sociedad feudal, en donde están divididos en justamente como en 7 reinos, que son mucho más chiquititos en realidad, porque son como esas granjas, se me fue la palabra, pero viste esas chacras donde tenían a los esclavos y vos tenés la casa gigante y todos los campos llenos de negros cultivando maíz. Sí. Bueno, es justamente eso, forman siete... Candyland. Exactamente, siete Candylands y gobernadas cada uno por siete varones. Entonces estos varones, entre ellos, cada uno empieza a producir una cosa distinta y como que manejan todo el mercado de la zona porque comercian entre ellos justamente, o sea, se genera como un ecosistema cerrado. Algo así como el mundo de Mad Max. Que claro, tiene el agua, exactamente, lo que vos necesitas, claro, lo tiene el otro y entre todos se abastecen a ellos. Entre ellos. Entonces, de estos siete varones, hay uno que es el que usa el emblema del escarabajo, que usa el color rojo, que es Queen, que es como el varón más fuerte. Queen tiene dentro, porque cada varón tiene como sus clippers, que son como su ejército de chabones, que son esclavos en realidad, pero están entrenados desde chico en las artes marciales, porque por una extraña razón, no sé por qué, están prohibidas las armas de fuego. Eso es lo único que entendemos. No sé por qué, pero están prohibidas, así que juguemos con esas reglas. Entonces, agarran pibitos, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Agarran pibitos de que son desde chico y le dicen, mirá, vos tenés dotes para la lucha, vas a ser un clipper. Cuando vos sos un clipper, estás totalmente a servicio de tu señor, vos matás y podés morir. Como Esparta, como 300. Exacto. Que agarran. Vos sos soldado y vas a ser soldado toda por tu vida. Siempre. Ahora, vas a tener ciertos privilegios dentro de esta sociedad porque yo te voy a dar todas las mujeres que quieras, a vos vas a tener una buena cama, vas a tener comida siempre, vas a tener ciertas libertades, pero sos mío. Toda tu lealtad y morís y matás para mí. Entonces, dentro de estos clippers, este señor Queen, que es el más poderoso, tiene uno que se adjudica haber matado a más de 400 personas, que es Sunny, justamente se llama Soleado, o sea, sí, que es Daniel Boo, que es nuestro personaje principal. La historia arranca con este, con este ambiente medio raro y arranca con Boo yendo por ayuda de su señor a ver qué estaba pasando porque sabía que había quilombo, había como bandidos cerca de la ruta, viste, había una cosa media rara. Lo mandan a Sunny. Sunny va, tiene un enfrentamiento con estos maleantes que estaban ahí vagueando y se encuentra que tenía un cofre y dentro de este cofre había un nene. Un chico que tendría, un nene, 15, 16. No se sabe por qué lo tenía en el baúl, no se sabe a dónde iba esa gente, no se sabe nada del tipo, el nene está en la nada, no, lo único que dice es que habían matado a los padres, entonces que quedó huérfano. Entonces Sunny le dice, bueno, te venís a la granja a laburar con nosotros. Cuando se lo lleva, está en estos campos y le dice, mirá, me parece que vos podrías ir allá y podrías ver si tenés dotes para la lucha. Y el tipo es... El carácter de MK, que es este nene, no da para eso. El tipo como que no quiere pelear, tiene miedo de todo, es como muy asustadizo. Pero tiene una cualidad, que es que cuando sangra, entra como en un modo de avatar medio raro. O sea, como que se vuelve loco, pierde conciencia de sí y se transforma en un guerrero terrible y tiene como super fuerza y todo. Entonces, el avatar. Claro, hay una escena de estas. Aang. Hay una escena de estas que presencia justamente Sunny y Sunny se da cuenta de que el tipo es medio rarito. Entonces agarra y se lo lleva aparte y le dice, este chabón es raro, ¿por qué estos bandidos querían este nene? Y ahí es donde empieza la historia. Porque este nene tenía un collar con la imagen de una ciudad y Sunny tiene una especie de brújula con esta misma imagen y él nunca supo para qué servía esa brújula y esa imagen. Y este nene le comenta a Sunny que él en realidad no es huérfano, sino que la madre está viva y que la madre está en una ciudad afuera de Badlands. Y Sunny supuestamente entendía que afuera no existía más nada. Uh-huh. Y este pibe le dice, sí, hay una ciudad. O sea, hay una ciudad donde la gente es libre y donde en todo este sistema feudal no existe. Opa. Entonces eso le empieza a carcomerle la cabeza a Sunny. Porque además, Sunny tiene como dentro de sus affairs, tiene como una personita especial que es la persona que realmente Sunny ama y que les viene con la noticia de que estaría esperando un pequeño Sunny. Entonces, ¿qué pasa? Él no puede tener mujer, él no puede tener familia, o sea, acá se le va a pudrir todo a él. Sí. Entonces él le dice, bueno, te lo tenés que sacar. Y ella le dice, no, escapémonos. Y ahí empieza como... La trama de... El problema de Sunny, porque Sunny es una miniserie, ¿no? Sí, es una miniserie. Tiene siete capítulos por ahí, creo. Exacto. Sí, tiene siete, por ahí anda. No voy a decir otro número, pero por ahí anda. Sí. Entonces, ahí empieza la historia. Ahí empieza lo realmente importante. ¿Qué va a hacer él? Porque él en un principio como que quiere que el pibe se escape con la mujer de él mientras él se queda, porque él es leal a su señor. Y el pibe le dice, yo afuera no voy a sobrevivir un carajo. Entonces Sunny le dice, bueno, yo voy a ser tu Yoda, ¿entendés? Vas a ser mi Padawan. Entonces agarra y le pide el permiso al señor, a Queen, al señor feudal, y lo adopta como su discípulo. Ajá. A todo esto, Queen medio que ya está perdiendo poder, porque ya está grande, porque ya no es el Queen de antes, porque está con un tumor en la cabeza, porque se está debilitando. El hijo de Queen es un terrible forro, o sea, es un chabón que trata mal a todo el mundo, que trata a los esclavos, los golpea, que no se lleva bien con Sunny porque siente que Sunny le está robando. Hijo de... Claro, además siente que Sunny le está robando el lugar de hijo con Queen, porque la relación entre Queen y Sunny es como muy, muy, de, muy fraternal. Me suena ya haber visto películas así. Sí. Del otro lado tenemos a la viuda, que es otra señora feudal a la que ningunean, porque en realidad el señor feudal era su esposo. Ajá. Ahora, como ella quedó viuda, ella necesita ponerse, necesita como que tomar posición dentro de este mundo. Entonces toma a Queen como su objetivo y empieza a atacar sus caravanas y todo. Y además, esto es todo el primer capítulo, te das cuenta de que en realidad ella está buscando a ese niño y que esos forajidos que llevaban al chico en el cofre, en realidad lo iban a llevar a la viuda. ¿Por qué? No se sabe todavía. Medio que ella entiende que está pasando un poco más que el resto, pero todavía la historia no te la está explicando. ¿Por qué está buena? Punto uno, por el ambiente. El ambiente es genial. Por momentos la siento muy, muy con un estilo... por ahí ponerle Mortal Kombat. Pero... en cuanto a estilo visual, ¿no? Ajá. De los trajes, ¿cómo son los trajes? Sobre sí, todo sí, usan unas sombreras muy parecidas a lo que usan los ninjas de Mortal Kombat. Sí, sí. Sí, todo el juego de luces y sombras en distintas escenas, ¿no? Como que en escenas incluso con mucha luz ponen sombras muy intensas y que generan un contraste muy fuerte, entonces se genera como un ambiente medio raro en todas las escenas. Esto como... es raro porque... es muy oriental, hay mucha espada, mucho nunchaku, mucha arma ninja, pero además, no sé, hay autos y hay edificios que son muy americanos y hay escenas, hay mujeres que usan espuelas y botas y todo muy cowboy, y es como una fusión medio extraña donde no parece posapocalíptico, es como que todo muy nuevo, todo muy moderno y a la vez todo muy clásico. Entonces se genera un juego que está muy bueno y que genera un escenario muy copado. Y sobre todo las peleas. Las peleas están coreografiadas excelentemente y además tienen ese toque medio oriental, medio del tigre y el dragón, del chabón que salta y vos decís, ¿no está saltando muy alto este tipo? O que agarra y, no sé, pega una media vuelta para atrás y da tres giros en el aire antes de caer y vos decís, eso no se puede hacer. Pero compras igual porque pero está es terrible. Chino, lo puede hacer. Pero es chino. Exacto, claro. Las peleas tienen... momentos en que son puro piña, muy bien coreografiada sería, realmente están bien hechas, y de repente tenés algunas acrobacias que vas a decir esto es imposible, o algunas roturas de hueso, por momentos son como muy violentas, muy explícitas, pero a la serie le queda genial. Miren los primeros 10 minutos que arranca y hay una pelea de onda 8 contra 1 y vos te das cuenta de que Sunny la mueve terriblemente bien, y ese ritmo lleva toda la serie a lo largo de, bueno, hasta ahora tres capítulos. Bien. La verdad que está muy copada, es un chino muy copado, me cayó bien, porque además hace medio como de serio, viste, como de esclavo, que no tiene sentimientos, pero en realidad sí, y como que siempre pone cara de cuatro de copas y después por adentro sentís que está sufriendo, ¿entendés? Porque no sabe qué hacer y tiene todas esas cosas. ¿Entendés? Hay personajes que son muy queribles, hay personajes que vas a odiar desde ya, y hay personajes que vos entendés que son badass, pero entendés que es un mundo posapocalíptico y como que está bueno, ¿entendés? Y como que te copa mucho y vos sabés que es el malo de la película, pero no te importa, está copado y como que te pones un poco de ese lado también. Entonces, ningún personaje por ahí logra que vos tomes una postura para un lado o para el otro. Como que todos los personajes son malos porque tienen que ser malos en ese universo, pero también entendés sus motivaciones y eso hace que por ahí no te causen ese rechazo. Así que esa es Into the Badlands, totalmente recomendada por AMC y bueno, por su canal de Torrente Amigo. Entonces, hoy les recomendamos que cuando se pongan a estudiar, escuchen bandas de sonido, bandas sonoras de películas, van a ver que los ayuda un montón. Yo aprobé materias estudiando con bandas sonoras. No sé si es una recomendación muy fiable o no, pero funciona, a mí me funcionó. Te hablamos de Llanero Solitario del 78, la leyenda de Llanero Solitario. No sé si decirte que te la recomiendo o no. Lo que te digo es que saques tus propias conclusiones y que no te dejes llevar por todo lo que dice la crítica. Y también te recomendamos el cómic Chu, y Into the Badlands. Así que, chicos, contáctennos. Tenemos Twitter, Facebook y WordPress. El Twitter. Twitter, @ la manija pod. Facebook. La manija podcast. Nos buscan en Facebook. El WordPress. WordPress es lamanijapodcast.wordpress.com. Lo dije bien. Muy bien. Ahí vamos a estar subiendo todos los capítulos y todas las cosas que además van a acompañar a lo que dijimos hoy. Videos, pistas de sonido, par de imágenes, claro, playlist. Para completar un poco lo que es la experiencia de La Manija, a nosotros también nos pueden encontrar en Twitter. A mí me encuentran como @JuliCáceres con 2 i. A los chicos. A mí, @JuacuCapu. Y a mí me van a encontrar cuando cambie el nombre de... Sigue sin cambiar el nombre. Escríbanos, cuéntenos qué les pareció, si tienen alguna recomendación o qué les pareció las cosas que les dijimos hoy. Muchísimas gracias por escuchar y los escuchamos, los esperamos la próxima vez. Muchas gracias. Nos vemos.